FM. Siempre. Roxito tan espectacular, Love in Every Minute of It, The Lover Boy, recordando a My Reno en la FM, tu sábado rockero, dancero, está aquí como siempre, lo disfrutas al máximo. Soy el Clásico Herrera y muchos de ustedes a través de arroba la FM Medellín. Ahí está también Welland 1306, Mauricio 16.10, Mauricio García. Juan también está con nosotros, Juan Gómez. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por darnos likes a esta hora y pedir tus canciones. Eliana Estrada, hola Clásico, si es posible, me puedes programar una canción de Stereo Scoop, me encanta, In the Army Now. Ahorita, más adelantito, preciosa, más canciones. Y esto no termina aquí, muchachos. Viene muy buena vibra y lo más importante para recordar con The Police. Otra canción que pidieron ustedes se llama Roxanne. Duncan Du en algún lugar en este sábado salvaje. House of Pain con Jump Around. Gala con su Free From Desire. Pointer Sister viene con su I'm So Excited. Y Ace of Base aquí están con su Crawl Summer para iniciar esta tandota de muy buena música en esta gran tarde del sábado con la FM, la número uno de los clásicos siempre. de semana con Siempre.

Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábados Salvajes. Status Quo, canción que pidieron ahorita, In the Army Now. Viene Poligamia para cantar algo bien especial, bien ochentero, por así decirlo. Vamos a cantar algo de mi generación, recordando al señor Andrés Cepeda. Más canciones que tenemos por aquí con Michael Jackson y la canción Black or Ride. Mastic Soul llega con esta energía tan espectacular llamada I Like to Move It, Move It. Y Roxette aquí está con su Joyride, este estupendo viaje de placer, un viaje único que tenemos todas las tardes de los sábados y esto que llamaron Sábado Salvaje. Siempre. Siempre. Come on.